momento el son, que se callen las guitarras en tributo de silencio por Che Guevara. Que siga el son. El son que enmudezca la palabra para escuchar el latido del Che Guevara. Que siga el son. El son para enjugar una lágrima de pólvora por Che Guevara. Que pare el son.